Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Martina. Sabemos que no estás aquí en Tandil, que has tenido una reunión importante en el día de ayer con el viceministro Nicolás Kreplak. Ajá. Sí, estoy en La Plata, estoy saliendo ahora para otra actividad que tenemos en el transcurso de la mañana con Daniel Goyán y con Nicolás. Uh-huh. La verdad, un encuentro muy interesante de las regiones sanitarias. Ya empezándonos a pensar, aunque parezca mentira y todavía nos cuesta decirlo, empezándonos a pensar en la pospandemia. Ajá. Algo que pensamos que nunca se nos iba a salir de encima, ¿no? Uh-huh. Que íbamos a quedar tomados por esta agenda de la contingencia permanente. Bueno, estamos ya transitando una etapa muy avanzada de la vacunación, muy avanzada. Yo ayer no miré el tablero, pero antes de ayer había 67.000 vacunados con primera dosis. Uh-huh. O sea que entiendo que hoy tenemos que pasar los 70.000 vacunados en Tandil con primera dosis. Este mismo ritmo es el que se está sosteniendo en toda la región y en toda la provincia. De hecho, quedan 6 municipios en la región, los municipios más grandes, por supuesto, que son los que todavía no han llegado al 90% de los inscritos vacunados. Ustedes saben que una vez que los municipios traspasan este umbral de 90% de inscritos vacunados, se declara la vacunación libre en el distrito, y esto significa que todos los mayores de 18 años, solo con la presentación de su DNI, pueden acercarse a cualquier vacunatorio. Ajá. Estuvimos discutiendo, entre otras cosas, la vacunación de los menores de 18 años, ver cuáles son las opciones que tenemos en el futuro inmediato, pero digo, todo apunta a un fin, por lo menos, de esta etapa, y empezar a pensar el rol de las regiones sanitarias y este rol rector tan importante que ha tenido el Ministerio durante toda la pandemia, que ha sido, digamos, un faro para todos los bonaerenses, no solo un faro, sino una salvaguarda para todos los bonaerenses. Digo esto, que esta perspectiva regional que hemos adquirido y que no podemos ni queremos perder, nos parece que es una enorme ventaja para los tandilenses, para los necochenses, para los valcarceños, esto de haber aprendido a pensarnos como parte de una región. Uh-huh. Esto hizo que, por ejemplo, un tandilense supiera que en vez de tener, que no contaba con 25 camas de terapia, sino que contaba con 250 camas de terapia, que eran las camas que tenía en toda la región. Digo, ningún tandilense, ningún bonaerense de la región 8 se quedó sin camas, a pesar de que se hicieron múltiples traslados. Esto es la perspectiva regional, este es el insumo más grande que nos dejó la pandemia. Podríamos nombrar miles de casos. Digo, hoy tenemos un laboratorio en nuestra ciudad que es capaz de procesar biología molecular gracias a habernos integrado, ¿sí?, a una red de laboratorios provinciales, y que la provincia sustenta con la entrega de insumos permanente y a demanda de cada una de las regiones. El hecho de, hay muchas cosas que no se han hecho públicas muchas veces, pero vivimos momentos muy críticos porque atravesamos un cuello de botella respecto de la medicación cedoanalgésica en toda la provincia y en todo el país. Uh-huh. ¿Sí? La verdad que en la región, con Tandil incluido en ese grupo, lo cual me pone muy orgullosa, se generaron mecanismos, siempre, digamos, con la rectoría de la provincia, mecanismos de préstamo de medicación entre los municipios, algo que no había sucedido nunca. Bueno, digo, de hecho fue tapa en el diario, en uno de los diarios más importantes de nuestra ciudad, que habíamos recibido en plena pandemia a un ciudadano de Balcarce, mientras que muchos ciudadanos de Tandil habían sido atendidos en otros hospitales. Sí. Piensen que hace apenas un año atrás, muchos intendentes, ¿sí?, uh-huh, declaraban en los diarios que no íbamos a recibir a nadie que no fuera de nuestra ciudad. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Apenas un año más tarde, apenas unos meses más tarde, ese paradigma se había roto, y espero que definitivamente, entendiendo que trabajando en red, nuestros sistemas de salud son mucho más eficientes. Y por supuesto, se imaginarán que uno de los temas que estuvo presente y sobrevolando toda la reunión fue la proyección de un sistema integrado de salud. Porque de alguna manera lo que empezamos a trabajar en la región fue una integración entre los distintos niveles, municipales, provinciales e intermunicipales. Así que la verdad, una reunión de trabajo muy, muy promisoria y muy esperanzadora. Hablando de Tandil, bueno, estaba viendo que en estos primeros 15 días del mes de julio se han aplicado 16.016 primeras dosis y 4.072 segundas dosis en este mes, en estos primeros 15 días, según lo que dice el informe de la situación del Ministerio de Salud. Y todavía no hemos superado los 70.000 de las primeras dosis. Tenemos 69.639. Es probable que hoy ya sí, podamos superar. Sí, probablemente hoy se superen los 70. Y lo que sí hemos superado, las 90.000 aplicaciones. Uh-huh. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos falta, Martina? Vos tenés números más finitos, sí, para estar en Ciudad Segura. Sí. No, nada, a ver, estamos, habría que mirar el tablero hoy, ya te digo, yo no lo he podido mirar todavía, pero debemos estar en el 81-82% de cobertura, y para que te des una idea, Necochea se transformó en ciudad segura con 88% de cobertura. Así que yo creo que la semana que viene tenemos vacunación libre, y en ese sentido déjenme contarles que estamos organizando mega vacunaciones para nuestros pibes y pibas al aire libre. Estamos buscando uno de los puntos más convocantes, probablemente el Lago del Fuerte de nuestra ciudad sea uno de los puntos elegidos para que los pibes sientan que es una fiesta esto de vacunarse y cuidar a toda su ciudad. Sí, o Pinto y Rodríguez ahí, también puede ser otro lugar, ¿no? Sí, parece que es un punto muy convocante, por sí, lo menos también, para los futboleros. Bueno, ahí podés convocar también a los pibes. Ahí convocás, ponés pantalla gigante, un partido de fútbol y ya está, Martín. Pero parece que para que se convoquen en Pinto y Rodríguez hay que ganar una final de la Copa América, claro, chicos, sí, no es tan fácil. Pero digo, los pibes que han sido por ahí tan cuestionados durante toda la pandemia, que no hemos levantado el dedo acusador hacia ellos. Bueno, ahora los invitamos a partir del próximo fin de semana, que no nos cabe duda que vamos a tener vacunación libre, a vivir esta fiesta de cuidar a su ciudad, ¿no? Digo, el otro día el boliche Sol, la verdad que yo aprovecho, le agradezco desde acá al dueño del boliche Sol, me hubiese encantado agradecerle personalmente, no tengo su teléfono, pero me pareció genial que el dueño de un local nocturno, promocionar a su local diciendo para que vuelvan las fiestas hay que vacunarse. Pablo Fernández. ¿Me pareció? Sí. Bueno, me pareció una genialidad. Yo lo saludo a Pablo Fernández. La verdad, mi aplauso y mi admiración. Y un poco fue, quiero decirle, que un poco fue el disparador de que empecemos a pensar en la vacunación para los jóvenes de una manera más lúdica, ¿no? Más vinculada a lo vital, a la vida de los jóvenes. Y por eso estamos pensando en operativos, no este sábado porque va a ser muchísimo frío. Porque además no vamos a tener vacunación libre todavía, pero sí a partir del sábado que viene. Martina, a partir de este fin de semana la vacunación de los de mayores de 30 ¿no es libre? ¿Era sábado y domingo o viernes y sábado? Creo puede ser que iba a ser vacunación libre, que lo dijo el martes el gobernador. ¿Mayores de 30 miren, años? Les digo una cosa, o sea, yo ayer estuve metida en una reunión desde la verdad es que no miré diarios, no miré internet. Pero puede ser, viene bajando de a 5 años. Claro. Era de 35 de, que ya podían ir sin turno, y creo que como fue muy pero muy bueno lo que pasó el 9 y el 10 de julio por el día de la independencia, que se liberó, bueno, creo que había dicho que se iba a hacer otra jornada, sobre todo en estaciones de trenes y demás de 30. Sí, las postas itinerantes siguen en toda la provincia, porque tal cual como vos decís, la jornada del 9 y 10 de julio duplicó los números de vacunación habitual. Fue impresionante, realmente nosotros lo vivimos así como una fiesta patria, fue nuestra manera de celebrar la patria, así que sí, se van a seguir repitiendo esas jornadas sin lugar a dudas, y cada vez con gente más joven. Miren, el otro día yo entré al CSU a hablar con gente de los equipos y estaba tentada, porque yo ya soy muy grande, ¿no? Entonces, yo ya no diferencio. Bueno, te pido por favor que no digas eso, Martina, porque yo soy Matusalén, entonces, y vos sos grande, muy grande. Digo, para mí entre un pibe de 18 y un pibe de 30 lo mismo, son todos para mí de colegio. Entonces, entraba al vacunatorio y era como entrar a un colegio secundario, ver la cola, ¿sí? Todos los chicos y chicas jóvenes, y decía, qué lindo cómo se invirtió. Yo me acuerdo en febrero, entraban los más viejitos a vacunarse y sus hijos los esperaban afuera, les sacaban fotos, los aplaudían. La escena de ayer o de antes de ayer era la inversa. Claro. Entraban los chicos y chicas a vacunarse y sus padres los esperaban afuera. La verdad que estamos viviendo momentos de lenta recuperación, pero empezamos a palpitar este calorcito de la esperanza, ¿no? De que viene algo bueno, y hay que empezar a escuchar esto sin descuidarnos, digamos, aprendiendo este recurso que nos pusimos, que es el cuidado a la comunidad, entendiendo que cuidarnos nosotros es cuidar a la comunidad. Eso creo que es un valor que ya no tenemos que perder, no importa pandemia mediante o no, es un gran valor que nos hemos puesto todos los argentinos, el cuidado colectivo. Pero de a poquito estamos empezando a palpitar esta sensación de alegría, de festejo, algo que nos fue negado durante muchos meses muy largos y muy duros. Bueno, de a poquito empieza otro clima. Martín, entiendo que están con una proyección, como vos decías al principio de la nota, estar pensando en la pospandemia. Es bueno, ¿no? Son faros largos, pero entiendo que seguramente en esta reunión que vos tuviste ayer se habló de la cepa Delta, sí, ¿no? Y sí, cómo se prepara la provincia de Buenos Aires para esto. Sí, a ver, es enorme la preocupación. En este sentido están trabajando muy fuerte los compañeros de migraciones en operativos permanentes en todo el país, pero en nuestra provincia en particular, una provincia de 17 millones, digo, no olvidemos que nuestra provincia tiene la misma cantidad de habitantes que Chile, ¿no? Lo que compleja, qué heterogénea que es nuestra provincia. Entonces, los trabajos en la provincia de Buenos Aires, sin desmerecer a nadie, son realmente muy complejos. Los compañeros de migraciones realizan una cantidad de operativos por día increíble, pero no alcanza, ¿sí? No alcanza porque ya lo dijo el gobernador, nosotros no podemos poner un policía al lado de cada bonaerense. La cepa delta va a entrar por avión, ¿sí? Esto es un hecho. La cepa delta va a entrar por avión. Entonces, pedimos máxima responsabilidad a todos aquellos y aquellas que llegan del exterior, y también pedimos responsabilidad a la sociedad. Digo, esto tiene que ser condenado socialmente, ¿sí? Digo, tenemos que haber aprendido algo de esto. Tiene que ser condenado socialmente la persona, así como condenamos socialmente a aquel que hace una fiesta clandestina para 200 personas. Tenemos que condenar a aquel vecino o vecina que sabemos que llega al exterior y no está cumpliendo su cuarentena. Pero claro, va a entrar la cepa delta, como decís, antes o después. Lo que tenemos que hacer es vacunar masivamente. Estamos viendo en aquellos países como el Reino Unido, donde ya la cepa delta claramente está con circulación comunitaria. Algunas cosas interesantes: es capaz de desplazar rápidamente algunas cepas, pero no a todas. Una cepa con la que le cuesta bastante competir es la cepa Manaus, ¿sí? Que es la cepa prioritaria en nuestro país hoy. Digo, también hay una cuestión, hay una lucha ecológica ahí viral. Y competencia. Que hay que aprender a ver. Claro. Hay una competencia que no es capaz de llevar, digamos, de manera tan airosa como con la británica, por ejemplo, o la andina. Con la Manaus le cuesta bastante competir. Y lo que vemos en países como el Reino Unido, les decía, es que si bien suben los casos agudamente, a diferencia de otras olas, no son acompañados por curvas de internaciones y fundamentalmente no son acompañados por curvas de mortalidad, ¿sí? Entonces, bueno, estamos tratando de adelantar la vacunación, tratando de adelantar la segunda dosis. No sé si Gerardo o otro de los chicos decía que solamente el 15 de julio se vacunaron 17.000 personas. Yo te digo que aproximadamente en el último mes se vacunaron... No. Le dije 16.000 personas del 1 de julio al 15, en estos primeros 15 de julio. Coincido totalmente. Digo, el último mes, los últimos 30 días, se vacunaron casi 30.000 personas. Entonces, nosotros en Tandil tenemos 20.000 personas con las dos dosis. Casi 30.000 personas que en realidad todavía no cumplieron ni siquiera el primer mes, ¿sí? Para recibir su segunda dosis, ¿no? Digo, las personas que se vacunaron en el último mes no podrían, ni aunque tuviéramos, recibir la segunda dosis, ¿sí? Entonces tenemos un universo aproximadamente de 20.000 personas, 25.000 personas que van a recibir su segunda dosis en el transcurso de estos días, ¿sí? En el transcurso de este mes van a estar completando su esquema, van a estar teniendo su esquema completo. Entendemos que esta es la mejor manera de prepararnos para el ingreso a la cepa delta. Martina, volviendo al tema de la vacunación libre para los pibes, ¿a partir de qué edad se va a aplicar y se sabe cuál es la vacuna que se va a utilizar? Bueno, a partir de los 18 años se puede aplicar cualquier vacuna a los pibes, ¿sí? El tema es para menores de 18. Claro. Para menores de 18, ustedes saben que el gobierno compró Moderna, van a estar llegando creo que 3 millones de donación ahora en breve, y los otros 20 millones creo que son el año que viene. Si me preguntás a mí, mi opinión, ¿qué vacuna usaría yo con los menores de 18 años? Yo preferiría la Sinopharm, una vacuna cuya plataforma es archiconocida, la vacuna de la gripe, ¿sí? Es una vacuna virus inactivado, que conocemos perfectamente, conocemos sus efectos adversos. No sucede lo mismo con las vacunas ARN, ¿sí? Las vacunas con esta nueva plataforma, hace muy poquito hubo una reunión muy importante en Washington, en el CDC de Washington, porque hubo aproximadamente 1.000 casos de pericarditis en pediatría asociados a vacunas ARN mensajero. Entonces, si me preguntas a mí qué vacuna preferiría yo aplicar en menores de 18, sin lugar a dudas la Sinopharm. Ustedes saben que en China la Sinopharm se aplica de 3 años en adelante. Estamos esperando la aprobación de la ANMAT. Sería realmente muy interesante tenerla en breve porque tenemos cantidad de Sinopharm en nuestro país. Todavía no están definidos, de todas maneras, los universos. Ustedes saben que hay una idea de empezar primero con los menores de 18 con comorbilidades, ¿sí? Primero con los menores de 18 con factores de riesgo. Y después, en todo caso, seguir con todo ese universo. Pero esto todavía no está definido. Entiendo que se definirá en estos últimos días. De nuevo, opinión personal. Yo prefiero vacunar a los pibes menores de 18 con la Sinopharm. ¿Por qué? Porque es una plataforma que conozco, que conocemos todos. Casi todos los que están escuchando han vacunado sus hijos con la vacuna de la gripe. Bueno, es esa misma plataforma. Entonces yo me sentiría muy tranquila vacunándolos con esa. Entiendo también que las vacunas ARN, en tanto y en cuanto las apruebe la ANMAT, para nosotros está bien. La ANMAT es ley. Bien. Con respecto, ves la pregunta de siempre, segunda dosis de Sputnik V aquí en nuestra ciudad, ¿cómo venimos? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bien, es la vacuna que viene con más retraso, como saben todos, ¿sí? Que recién se están completando los esquemas una vez cumplidos los 90 días, o a veces un poquito más. Esto ya lo dijimos, que no implica ninguna pérdida de inmunidad, no implica ningún vencimiento de la vacuna, ¿no? Ya lo hemos contado muchas veces. Esperamos nuevas dosis de Sputnik, saben que llegaron el lunes o martes, llegaron a Buenos Aires, así que esperamos unas 3.000, 3.500 más. Con esto entendemos que ya estaríamos metiéndonos en el universo de mayores de 60, pero es una vacuna que va a tener un poquito más de retraso respecto de AstraZeneca y de Sinopharm. Claro, ayer, por ejemplo, menores de 30 que están vacunando, ayer en Tandil le vacunaron con Sputnik. Con Sputnik primera dosis. Primera hay, dosis. Vacunaron. Hay Sputnik primera dosis, hay todo. En Tandil puede ser que te vacunen con Sinopharm, con Sputnik y con AstraZeneca. Depende muchas veces de la presentación de los viales. En los vacunatorios lo que saben es que no pueden desperdiciar ni una dosis. Entonces, están vacunando con AstraZeneca, fin de turno. La AstraZeneca trae 12 dosis, ¿sí? Entonces, llega el final de turno, hay cuatro personas, por supuesto no se abre un frasco de AstraZeneca, ¿sí? Se pone sino otra. Que lo que se utiliza, exactamente, o la Sputnik, que es bidosis, ¿sí? Cada vial trae dos dosis, o la Sinopharm, que es monodosis. Bien. Martina, te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, chicos, un abrazo para ustedes. Igualmente, hasta luego. Adiós.